El 20 de febrero de 1921 desaparece la antigua cofradía de Jesús Nazareno, Justo Juez, y se funda la actual Hermandad del Divino Justo Juez, del Templo del Espíritu Santo. Según documentos existentes, los señores Ramón Sac, cofrade, y Felipe Mijangos invitan a los miembros de la cofradía de Jesús Nazareno a una reunión el día domingo 20 de febrero de 1921 para tratar el tema de convertir a la cofradía existente desde aproximadamente 200 años en una sociedad, ya que sería más práctico para poder realizar las actividades. En dicha reunión fue aprobada dándole el nombre de Sociedad del Justo Juez, actualmente Hermandad del Divino Justo Juez, institución que ha cumplido 103 años. Quetzaltenango en la historia. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios que saben fingir. Y a mi sombra pregunto si esos labios que adoro en un beso sagrado podrán mentir. Y aunque viva prisionera en mi soledad, mi alma te dirá: te quiero. Nuestros labios guardan flama de un beso voraz que no olvidarás mañana. Flores negras del destino nos apartan sin piedad. Canciones que nos hacen volver a vivir en este Jueves Inolvidable de Boleros. Bien, amigos, a través de la emisora de la familia hemos escuchado otra de las canciones solicitadas. Hemos escuchado Flores Negras. Fue para complacer a nuestros amigos que nos están sintonizando. 15 minutos para puntualizar las 11 de la mañana. Bueno, pues queremos recordar que dos honorables vecinos que fueron don Valentín Sáenz y el licenciado Mariano Figueroa tuvieron precisamente el privilegio de haber iniciado a principios del siglo, en el año de 1910 y 1920, la famosa serenata a la Virgen del Rosario. En efecto, ambos tenían recursos económicos suficientes y contrataban en la capital a las mejores orquestas de esa época, filarmónicos famosos, para ofrecer aquí un concierto público dedicado a la patrona de mi pueblo. El gran día, la orquesta ejecutaba lo mejor del momento, melodías tradicionales, y el pueblo gozaba escuchando esta serenata. El pueblo se sorprendió cuando, a partir de 1920, conjuntos de marimba muy famosos, entre los que se recuerda la marimba que dirigía don Román Betancourt, Jesús Hurtado, José Ovalle y Porfirio Betancourt, alternaban con orquestas, eran contratadas en la capital de Guatemala, un acontecimiento, una tradición que perdura hasta nuestros días, recorriendo también, y esto corriendo por cuenta de los asociados industriales, comerciantes que mantienen esta tradición de la serenata en honor a la patrona de Quetzaltenango. Recordamos nuevamente que a principios del siglo XX, dos honorables vecinos, don Valentín Sáenz y el licenciado Mariano Figueroa, fueron los que iniciaron con la serenata en honor a la Virgen del Rosario. Continuamos con la parte musical a través de este Jueves Inolvidable de Bolero. Verás que no he cambiado, estoy enamorado, tal vez igual. Quizá te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer, y no me da vergüenza que aún con la experiencia que la vida me dio, a tu amor yo me apego, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito que a diario atormenta a mi corazón? ¿De qué manera te olvido? Guardia de la Sonora Santanera nos ha interpretado De qué manera te olvido. 10 minutos para puntualizar las 11 de la mañana en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues ya hemos platicado de quiénes fueron los personajes que iniciaron los conciertos, la serenata en honor a la patrona de mi pueblo. Pero también hay otro inicio. Ustedes se dan cuenta que el sábado y el domingo el altar mayor de catedral aparece completamente adornada con bellas flores de diferentes clases y colores, arreglos especiales a la patrona de Quetzaltenango. Pero hay unas personas que iniciaron esta tradición que aún perdura en nuestros días. En el año de 1948, tres empleados municipales al servicio de la empresa eléctrica municipal decidieron enviar una ofrenda floral a la Virgen del Rosario en la celebración anual en este mes de octubre. Ellos fueron don Luis Bertet, Alberto Rodas y también el caballero del deporte Mario Salvador Camposeco. Esta ofrenda era el aporte y el postre de la primera que recibía la Virgen del Rosario, elaborada por la señora Adela Lacayo. Ella, al enterarse para quién iba dirigida este arreglo, cobró menos de lo convenido, convirtiéndose entonces así, al lado de los caballeros, en los iniciadores de esta nueva tradición, pues en la actualidad los más variados colores y clases de flores con la mayor presencia de vecinos principales que llevan este arreglo a la patrona de Quetzaltenango son los que actualmente llevan extraños aromas y colores en flores al altar mayor en el mes de octubre en honor a la patrona de Quetzaltenango. De manera que aún perdura esta tradición y los que iniciaron con ello fue don Luis Bertet, Alberto Rodas, Mario Camposeco, el caballero del deporte, y doña Adela Lacayo, iniciadores de las ofrendas, los arreglos en honor a la patrona de mi pueblo. Vamos a complacer a don Monchito con esta canción que viene a través de Jueves Inolvidable de Bolero. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Muy bien, hemos escuchado con Vicente Fernández esta canción que se llama Contigo, y fue para complacer a don Monchito que nos sintoniza esta mañana. Bueno, pues los estamos invitando cordialmente para que asistan ustedes a la Santa Eucaristía en honor a San Francisco de Asís, que mañana es su día principal, mañana 4 de octubre. Santa Eucaristía en honor a San Francisco de Asís a partir de las 10 de la mañana en la Casa Hogar del Niño Minusválido. Los invitamos. Centro de Rehabilitación Integral cuenta con tratamiento médico, psicológico, espiritual para enfermos alcohólicos. Además, servicio de enfermería para hombres y mujeres las 24 horas con atención capacitada y experimentada por la enfermera profesional Lourdes Zapón y Enrique Chaclán. Centro de Rehabilitación Integral, 20 Avenida, Diagonal 11, esquina, a una cuadra de la Iglesia del Calvario. Teléfono 7765-1439. Estamos saludando esta mañana a nuestra buena oyente Ana Santiago, que nos está sintonizando esta mañana. Y saludos también para don Julio Menchú, para Haroldo en la zona 9, Haroldo Rosales, Giovanni Amézquita, don Daniel García, doña Regia Estrada en Tienda La Providencia, don Daniel Ovalle en Salcajá. También para Vilma García, para María Teresa Chávez, don Jesús Orozco, Citalán, don Jesús Soto en Salcajá. También estamos saludando a todos los amigos que están en sintonía de la Estación de la Familia, escuchando Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a conversar a Ana Santiago con esto que dice así. Vale más un buen amor que mil costales de oro. Vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro. Valgo mucho junto a ti y soy muy feliz contigo. Vales mucho para mí, con el corazón te digo. Olvidemos el pasado y lo que diga la gente. La verdad es que te amo y me amas para siempre. Olvidemos el pasado y vivamos el presente. Lo que importa es que me amas y te amo para siempre. Amor que en el perdón ha crecido. Hoy sé que el llanto sirvió para reforzar el nido. Olvidemos el pasado y lo que diga la gente. Lo que importa es que te amo y me amas para siempre. Olvidemos el pasado y vivamos el presente. Lo que importa es que me amas y te amo para siempre. La voz del señor Vicente Fernández, que nos ha interpretado esto que dice para siempre. Con esta canción hemos tenido el gusto de complacer a doña Ana Santiago. Es el momento de nuestro corte comercial y luego regresamos. En la vida protege, en la muerte ayuda, después de la muerte salva. Virgen del Rosario, socórreme en la vida y en la muerte. Virgen del Rosario, salva mi alma. Octubre, mes de la patrona de Xelajú. TGD, te venera, Virgencita. Quetzaltenango en la historia. El 8 de marzo de 1844 se inaugura el Hospital San Juan de Dios de Quetzaltenango. El abandono en el que se encontraba la región por parte de las máximas autoridades del Estado de Guatemala y la negativa por dotar de un hospital a la ciudad de Quetzaltenango hizo que en 1843 un grupo de ciudadanos se reuniera y construyera una sociedad que, apoyadas por el ayuntamiento, se encargaría de reunir los fondos para la creación de un centro hospitalario. Entre estos personajes estaban Juan Labanguino, Mariano Peláez, Joaquín Ligorría, Gabriel Sáenz, Valentín Escobar, entre otros, encabezados por el presbítero Fernando Antonio Dávila. Después de su arduo trabajo y diferentes vicisitudes, la inauguración se realizó la mañana del viernes 8 de marzo. Ese mismo día, a las 4 de la tarde, el antiguo templo de San Nicolás. Se realizó el traslado de la imagen de San Juan de Dios hacia el hospital. La imagen fue donada por el presbítero Fernando Antonio Dávila. Gracias a las donaciones de la población, el hospital no le hacía falta lo necesario, ya que tenía varios terrenos, los cuales eran utilizados para la siembra y el cultivo de diferentes productos, tales como maíz, trigo, verduras, entre otras, y eran utilizados para la manutención del mismo. Uno de esos terrenos era la Labor San Isidro, lugar en el que fue construido el actual Hospital Regional de Occidente. Otro terreno es el que se encuentra entre la 14 y 14 Avenida A, cerca del antiguo hospital. En el mismo funcionó la cochera. Allí funciona una entidad bancaria. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Meditando yo, me di cuenta que, aunque esté sin ti, a tu lado, como un duende yo sigo tus pasos. Pecado y fracasos, evitando que el negro destino se te acerque y te atrape en sus brazos. Porque quiero que a tu alma de santa no contagie la maldad del mundo. Porque ahora que te siento mía, cada vez es mi amor más profundo. Como un duende yo sigo tus pasos. A ver si tan solo eres mía, o repartes tu amor en pedazos. Alma de santa, no contagie la maldad del mundo. Porque ahora que te siento mía, cada vez es mi amor más profundo. Como un duende yo sigo tus pasos. A ver si tan solo eres mía, o repartes tu amor en pedazos, para ver si tan solo eres mía, o repartes tu amor en pedazos. Los Dandies nos han interpretado esta bella canción que también ha sido solicitada a través del programa de esta mañana. Esta canción se llama Como un duende. Los Dandies, en este jueves inolvidable de boleros. Este próximo lunes 7 de octubre es el mero día de la patrona de Quetzaltenango. Y como les he comentado en otras ocasiones, todos los departamentos de Guatemala tienen una patrona o un patrón, y también hasta los municipios celebran su día, la feria, el desfile y todo lo que usted ve en las ferias pues es en honor a una patrona o un patrón. Quetzaltenango es el único departamento que su feria importante y grande es en honor a la independencia de Guatemala. Y ahora aquí en Quetzaltenango, pues ya la feria o el día de nuestra patrona ya es algo especial, con Santa Eucaristía en todo el mes de octubre, como también el día que más importante es el 7 de octubre. 7 de cada mes de octubre es el día importante, y también en muchas partes del mundo, y en la capital también celebran a la Virgen del Rosario. La interrogante, que ya muchos lo saben y algunos no, es ¿por qué el 7 de octubre es con la fecha consagrada a la Virgen del Rosario? Y la respuesta es verídica y es profunda en su contenido, y del cual pues vamos a platicar después de la canción que vamos a incluir a través de este jueves inolvidable de boleros. Don Jesús Soto nos está escuchando en Salcajá. Amapola del Rosario también nos está escuchando. Florelí, Amapola del Rosario, que el 7 es su cumpleaños. También el Yutzik, Maco Leiva, Victoria Barrios en San Marcos también nos ha llamado a través de nuestra página web. Don Maco Alonso, don Ricardo Ovalle. Vamos a continuar con el programa de esta mañana, y vamos a complacer precisamente a los amigos que nos sintonizan allá en Cantel, especialmente para Brian. Interpretado toda, pero toda una vida. 11 de la mañana con 11 minutos. Bueno, pues les estaba yo comentando que la interrogante es por qué el 7 de octubre es la fecha consagrada a la Virgen de Rosario, y la respuesta es muy verídica, muy profunda en su contenido. Es valiosa porque representa la lucha heroica del catolicismo en sus albores, cuando era perseguido y vilipendiado por sus enemigos. Fue el 7 de octubre de aquel año de 1571 cuando don Juan de Austria, ilustre defensor de las causas, sostenía una encarnizada batalla contra los turcos en el Golfo de Lepanto y obtenía así la victoria gracias a la fe de sus soldados que combatían con el rosario en la mano, invocando fielmente a la Virgen María. En dicha batalla quedó manco el famoso Cervantes, quien desde entonces le apodan el Manco de Lepanto, en recuerdo de aquella lucha en que triunfó la fe, como testimonio de lo que puede la fuerza espiritual frente a los embates de la propia naturaleza, pues es sabido que el estrecho de Lepanto, por su posición geográfica, es sumamente peligroso. Este dato histórico es verídico, germina en un siglo después de florecer por fin en el corazón del padre dominico español, José Peralta Márquez, quien concibe la idea de consagrar todo el mes de octubre a la Virgen María como oblación a sus milagros, a sus favores. Esta idea fue acogida por todo el entusiasmo y por los papas y los altos prelados de la Iglesia Católica, que desde entonces nombrar octubre es hablar del mes del Rosario. Como fue dedicada a la Virgen María, ahora es la Virgen del Rosario. Este 7 de octubre es su día importante. Continuamos con la presentación y la parte musical del programa de esta mañana. Vamos a complacer a Vilma García. Saludos para Vilma García, también para a otra Vilma tenemos por acá. Doña Vilma Taracena de Soto está saludando a Eduardo de Jesús Ramírez por su bautizo este 4 de octubre. Le está saludando sus señores padres y su madrina de bautizo. Me complacemos. Sigamos inspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Perfume de gardenias tiene tu boca, bellísimos destellos de luz en tu mirar. Tu risa es una rima de alegres notas. Tiene tu voz. perfume de gardenias, con la participación de la vieja guardia de la Sonora Santanera, a través del programa de esta mañana. Bueno, pues ahora fíjense ustedes que les quiero recordar que en el año de 1902 se llevó a cabo aquí en Quetzaltenango la tragedia que fue los terremotos de San Perfecto, en 1902, hace 122 años. Pero también en ese año, un mes de octubre, así como ahora, mes de octubre, pero hace 122 años también, fue la erupción del volcán Santa María. Pocos meses después del terremoto, de una nueva tragedia, la erupción de Santa María, es oportuno aclarar que no fue la erupción del volcán, como decían muchos, la erupción del volcán que ocasionó el terremoto que destruyó gran cantidad de viviendas en esta ciudad de Quetzaltenango, ni la causa de las muertes. Bajo los escombros de la misma, que para algunos sumaron más de 1,000, aunque los informes municipales de 1902 indica que fueron enterradas 132 personas. Bueno, pues las víctimas del terremoto, recordemos que primero fue el terremoto y luego, ya en el mes de octubre, la erupción, casi 6 meses después. Erupción del volcán Santa María hace 122 años. Continuamos ahora con la parte musical. Y saludos para Teresita Fajardo, que nos está sintonizando esta mañana. Le complacemos. El pueblo de Quetzaltenango te rinde un gran homenaje. En tu día del mes de octubre, que te imploran tu bendición, la canción que mis labios pronuncian va con todo el fervor de mi fe. A la Virgen bendita del pueblo, Virgen del Rosario de Michelacú, a la Virgen bendita del pueblo, Virgen del Rosario de Michelacú. Venimos ardientes de fe a entregarte todo el corazón, Virgencita, Virgencita linda, reina eternamente de Michelacú. Venimos ardientes de fe a entregarte todo el corazón, Virgencita, Virgencita linda, reina eternamente de Michelacú. Quetzaltenango te rinde un gran homenaje en tu día del mes de octubre, que te imploran tu bendición, la canción que mis labios pronuncian va con todo el fervor de mi fe. A la Virgen bendita del pueblo, Virgen del Rosario de Michelacú, a la Virgen bendita del pueblo, Virgen del Rosario de Michelacú. Venimos ardientes de fe a entregarte todo el corazón, Virgencita, Virgencita linda, reina eternamente de Michelacú. Venimos ardientes de fe a entregarte todo el corazón, Virgencita, Virgencita linda, reina eternamente de Michelacú. Michelacú. Nery Morales nos ha interpretado Virgen del Rosario. Y con esto pues estamos complaciendo a Teresita Fajardo a través del programa de esta mañana. Es el momento de nuestro corte y luego regresamos. Quiero, Madre Santísima, sentir en mí tu mensaje. Quiero refugiarme en tu amor que me protege. Virgen del Rosario, tu pueblo y TGD te saludan. Quetzaltenango en la historia. El 2 de febrero de 1838, las autoridades de Quetzaltenango desconocen al gobierno de Guatemala y se segregan de ese estado para formar uno independiente. Fue el sexto de la Federación de Estados Centroamericanos, denominándose Estado de los Altos. Un movimiento promovido por un grupo de personas económicamente poderosas de la región, basados en sus intereses, dejando por un lado los intereses de la población indígena, que era la mayoría, por lo que no contó con su apoyo. El Estado de los Altos lo conformaron los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán y Sololá, que incluían los actuales territorios de Huehuetenango, Quiché, San Marcos, Retaluleu y Suchitepéquez. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Una rosa pintada de azul es un motivo. Una simple estrellita de mar es un motivo. Escribir un poema es fácil si existe un motivo. Hasta puedo crear mundos nuevos en la fantasía. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Unos labios queriendo besar son un motivo. Y me quedo mirándote aquí, encontrándote tan motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Es un motivo. Motivo. Escribir un poema es fácil si existe un motivo. Hasta puedo crear mundos nuevos en la fantasía. Uno solo. Bañados de luz son un motivo. Unos labios queriendo besar son un motivo. Y me quedo mirándote aquí, encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Música. motivos la participación de Luis Miguel en el programa de esta mañana. Bueno, pues ya hemos tenido el gusto de complacer a Teresita Fajardo con esta canción Motivos y también Virgen del Rosario. 11 de la mañana con 28 minutos. Bueno, pues hablando de la erupción del volcán Santa María hace, en este mes de octubre, se van a cumplir 122 años. Contrario a lo que algunos piensan, no fue el volcán lo que ocasionó el terremoto, sino que fue a la inversa. Pasado el terremoto, durante varios meses siguió temblando, motivo por el cual se construyeron varias galeras provisionales para la instalación principal de dependencias municipales, gubernamentales, así como lugares para albergar a los que habían quedado sin vivienda. En tanto, en la Plaza Centroamérica, o más bien el Jardín La Unión, que ahora es Parque Centroamérica, ahí en este lugar y en las instalaciones también de la feria, se utilizó para poder albergar a las personas que habían tenido problemas con el terremoto. Pues ahora los temblores, después del mes de abril, que fue el de San Perfecto, fueron los que provocaron que el magma del volcán Santa María se activara y buscó un lugar para poder expulsar. Aconteció esto en los días 24 y 25 de octubre de 1902, hace 122 años, cuando ya no soportó la presión y voló una buena parte del mismo. Así. Vamos a seguir platicando a través de el programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. Thank you. cigarro compartimos y los dos mirando al techo, un olor que nos embriaga, que avergüenza de momento, y mi voz en tus oídos te murmura que te quiero. Como un bolero, la cadencia de dos cuerpos al bailar. Como un bolero, un dueto de suspiro horizontal. Como un bolero, no quisiera que ese trío entre tus labios se cansara de cantar. Como un bolero, despacito voy dejándome llevar. Como un bolero, en tus ojos me he quedado a naufragar. Como un bolero, improviso movimientos de ternura. Mis latidos se confunden con tambores, y de pronto de mi alma mil requintos se derraman en tu alma. Como un bolero. Los Tres Reyes nos han interpretado esto que dice como un bolero. 11 de la mañana con 35 minutos y nosotros por acá seguimos platicando y recordando la erupción del volcán Santa María, que los días 24 y 25 de octubre de 1902, cuando ya no soportó la presión y voló una buena parte del mismo, haciendo un agujero en donde con tremenda fuerza expulsó una gran cantidad de ceniza, cubriendo por varios días la ciudad de Quetzaltenango y otros lugares cercanos, llegando incluso a una buena parte del sur de México. De esta manera, el volcán, que mide una altitud de 3.772 metros sobre el nivel del mar, ubicado en el municipio de Quetzaltenango, de quien en el año de 1866 los geólogos, precisamente franceses, dijeron en un estudio realizado sobre el mismo. Pues ellos estuvieron estudiando todos los volcanes de Guatemala. No se imaginaron que el volcán, precisamente dormido, en los siguientes 36 años dejaría de ser solo majestuoso y de diseño armonioso, para transformarse en un dolor de cabeza y motivo de destrucción para los habitantes del suroccidente de Guatemala y parte del sur de la República de México. Vamos a seguir platicando de esto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, y vamos a complacer a los amigos que están llamando a través de el hilo telefónico. Por los años que vivimos, por lo mucho que aprendimos, gracias amor, gracias amor, por las penas que sufrimos, por los pesos que nos dimos. Gracias amor, gracias amor, por haber realizado mis ilusiones. Solo puedo pagar con mis bendiciones. Gracias, amor. sonrisa de mis ilusiones. Solo puedo pagar con mis bendiciones por saberme querida para toda la vida. Gracias, amor. Gracias, amor. Gracias, amor. Gracias, amor. Gracias, amor. Gracias, amor. En tu seno virginal, como con Jesús hiciste y al enemigo abatiste, líbrame de todo mal. Adorada Virgen del Rosario, patrona de Quetzaltenango, en octubre TGD te celebra y te saluda. En el mes de noviembre, el día 27 es en el que la Iglesia Católica celebra el Día de la Virgen de la Medalla Milagrosa, una devoción introducida a esta ciudad por las religiosas francesas que llegaron en la segunda mitad del siglo XIX para hacerse cargo de los enfermos del Hospital San Juan de Dios, entre ellas Sor Gabriela Zouluc y Sor Josefina del Aire. En las imágenes de la época se muestra el altar de la Virgen de la Medalla Milagrosa en el templo de San Juan de Dios antes del terremoto de 1902 y también el altar en la década de 1940.